Mira, vamos a charlar unos minutos ahora y le damos la bienvenida al aire para eso a Patricia Farías, que es la subsecretaria académica de la Universidad Nacional de La Pampa. Patricia, Pablo soy. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, y buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Gracias por comunicarse. Bueno, te sacamos unos minutitos porque sabemos que a las 9 arranca la actividad en la ULPAN, jornada de puertas abiertas. A ver, contanos de qué se trata esto, Patricia. Bueno, sí, acá estamos ultimando detalles, sumamente expectantes, esperando la llegada a lo largo del día de 900 estudiantes que han confirmado, estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias de la ciudad y de algunas otras localidades de la provincia. Es una jornada que realizamos desde el año 2012 de manera ininterrumpida, donde, bueno, como su nombre lo indica, Universidad de Puertas Abiertas, abrimos nuestras puertas para recibir al estudiantado y, bueno, compartir con ellos cuál es nuestra oferta académica, las carreras que ofrecemos, todas las facultades, tanto las que tienen sede en General Pico como aquí en Santa Rosa, se reúnen y, bueno, traen distintas propuestas de actividades para poder compartir no solo de qué se tratan cada una de nuestras carreras, sino también la experiencia de lo que es estudiar en la universidad, diferentes propuestas de investigación, actividades de vinculación con la comunidad y también algunas propuestas de talleres, sobre todo de reflexión vocacional. Claro. ¿Esto va a ser ahí en el edificio de la calle Gil, en la sede central? Exacto, esto es en el edificio central. Bueno, el tiempo no nos acompaña porque íbamos a usar parte de la plaza también, pero bueno, ahora hemos concentrado todas las actividades y es una actividad abierta a la comunidad, así que también invitamos a las familias para que se acerquen. Chicos y chicas definen en esta actividad si les interesa alguna carrera, ¿lo han chequeado eso a lo largo de estos Sí, años? Estamos haciendo sondeos de opinión, que sí, venimos haciéndolos, y también algunas encuestas mediante formularios Google que trabajamos sobre todo con estudiantes ingresantes, porque nos interesa conocer justamente ese recorrido, esa experiencia, digamos, de elección vocacional. No es algo que se define en un momento en particular, sino que es un proceso que normalmente trabajan durante todo el año y también como parte de un proyecto educativo de las escuelas secundarias. Nosotros también trabajamos en articulación con el Ministerio de Educación en actividades que son previas a la jornada o posteriores. Digamos, no todo se resuelve en una jornada de difusión, pero para poder elegir, uno de los componentes es tener información. Claro. Así que bueno, la jornada viene un poco a ofrecer esa parte, digamos, esa pata, ese aspecto del proceso de elección vocacional. Claro. ¿Van a realizar talleres también, Patricia, durante la jornada de hoy? Tenemos dos talleres en particular, uno que es sobre estudiar en la universidad, que es justamente un espacio de intercambio entre estudiantes avanzados y estudiantes de la universidad, en base a unos ejes que se han acordado, pero la idea es que puedan compartir en un espacio de horizontalidad todos los temores, las preguntas sobre qué implica el día a día en la universidad. Ese por un lado. Y por otro lado tenemos reflexión vocacional, que se ha superado totalmente las expectativas y el cupo que teníamos previsto, así que tuvimos que organizar otras ediciones, digamos, dentro de la misma jornada. Sí. Y bueno, nosotros tenemos un departamento, un equipo de profesionales que se ocupan justamente de ese tema, y en ese taller también se trabajan todos los aspectos que intervienen en un proceso de definición de esta elección vocacional, ¿sí? Patricia, te consulto por el contexto económico que, bueno, se desmadró más de lo que venía a partir del 10 de diciembre. ¿Han notado una mayor inscripción de estudiantes en las carreras de la Universidad Nacional de La Pampa a partir de esto? Pensando en familias que querían mandar a su hijo o hija a estudiar afuera y, bueno, la crisis no lo permite. Bien. Sí, tenemos mayor cantidad, digamos, es una tendencia que viene en los últimos años, nuestra matrícula viene creciendo, ¿sí? Nosotros tenemos entre 3.500 y 4.000 estudiantes ingresantes. Ocurre que también hay carreras que comienzan en el segundo cuatrimestre, y justamente en estos sondeos de opinión que te comentaba que realizamos a partir de diferentes talleres, no es que es un, un sondeo, un estudio que viene así como paracaidista, sino que se crean las condiciones para poder realizar ese sondeo de opinión, sí aparece como uno de los motivos de elección que la carrera que eligen no es la que está en primera instancia, sino en segunda o tercera instancia. Y justamente los motivos tienen que ver con motivos económicos de no poder trasladarse a otra localidad, digamos, a otro centro. Claro. Pero bueno, no tiene que ver con, digamos, venimos creciendo y bueno, y obviamente este proceso debe estar también magnificado por las condiciones en las que nos encontramos. Tal cual. Patricia, aprovecho y te consulto porque han lanzado la convocatoria a personas mayores de 25 años sin título secundario a inscribirse para realizar o para estudiar en la universidad. A ver, contanos de eso. Bien, esto es una modalidad de ingreso que habilita la Ley de Educación Superior a través del artículo 7 y es en el año, desde el año 1995. Todas las universidades del país tienen esta posibilidad de ingresar, que es una modalidad de ingreso de manera excepcional, ¿sí? Está previsto para aquellas personas que, como su nombre lo indica, son mayores de 25 años, tienen certificados de estudios primarios, pero además acreditan de algún modo cierta experiencia laboral, cierta formación que tiene que ver con la carrera que eligen, ¿sí? Entonces, nosotros, en la gestión actual, desde el año 2021, realizamos una nueva propuesta para este tipo de personas que digamos que tienen esa expectativa de ingresar y lo que hemos hecho con la nueva resolución es cambiar las condiciones de ingreso. Es decir, no solo vienen y rinden una evaluación, sino que lo que nosotros hacemos es acompañar todo el proceso previo mediante diferentes propuestas. Entonces, aquellas personas que quieran ingresar en el año 2025 y que reúnen estos requisitos, pueden cursar durante todo el segundo cuatrimestre diferentes talleres que nosotros ofrecemos, que son cuatro. Uno es sobre alfabetización digital, el otro es sobre alfabetización académica, el otro es iniciación a la vida universitaria y resolución de problemas. Y también tienen un dispositivo, digamos, de acompañamiento desde lo vocacional. Bien. Esta propuesta, digamos, yo diría que se asienta como en dos conceptos o en dos posicionamientos. Por un lado, en entender una universidad inclusiva y que democratiza el acceso, por un lado. Sí. Y por otro lado, en el reconocimiento de un saber construido fuera de los espacios formales. Yo ayer estaba repasando un poco el perfil de quiénes son las personas que se anotan e ingresan en estas condiciones, ¿sí? Y son personas que llevan 20 años de experiencia de trabajo en trabajos vinculados a la carrera que eligen. Entonces hay todo un saber construido ahí, que en realidad es muy interesante ver cómo se pone en diálogo con los saberes académicos, digamos, ¿no? O lo que la academia tiene para ofrecer. Entonces es muy interesante. En realidad son personas que tienen un promedio entre 35 y 50 años, que tienen ya toda una trayectoria. Muchos de ellos han realizado el secundario, pero por distintas experiencias de la vida, digamos, no han podido finalizarlo, han realizado el cursado hasta el quinto año o hasta el tercer año. Y bueno, y la verdad que nosotros estamos con esta nueva resolución desde el año 2021, contando los que han ingresado este año, llevamos 82 personas que pudieron ingresar y cumplir los requisitos y los procesos de evaluación que realizamos después de estos cuatro talleres, y tenemos un alto porcentaje de retención. Tenemos en algunas cohortes el 77% de retención y en otras el 62%. Superamos lo que es la media nacional, ¿sí? Claro. Así que yo entiendo que por ahí es una medida que por ahí la ciudadanía la interpreta de diferentes maneras, y está bien que así sea. Lo que es interesante es conocer primero de qué se trata. Sí, aparte no le van a regalar nada a nadie. Es así. Claro, yo digo eso, no se regala un título. ¿Qué se va a regalar? Lo que estamos haciendo es habilitar la posibilidad de ingreso. Sí, sí, tal cual. Uno ingresa, después la carrera, un estudiante más, durante 5, 6 o 7 años. ¿Sí? Sí. Digamos, con esta medida, lo que insisto en este concepto, ¿no? Se habilita la posibilidad de ingresar. Después hay que sí. desarrollar lo que nosotros llamamos horasilla. Claro, ¿no? A quemarse las pestañas, como decían antes. Exacto, sí, tal cual. Y bueno, y además es un artículo que, digamos, la ley lo habilita, ¿no? Y insisto en esto, todas las universidades del país lo plantean, es algo que viene desde el año 95. La Universidad Nacional de Luján empezó a hacer esto desde el año 73, es la que más trayectoria tiene en este tipo de propuestas, medio como la que todas las universidades usamos de modelo esa propuesta tomamos en cuenta el camino construido por esa universidad. Y tiene que ver con esto de entender una universidad más inclusiva, ¿no? Que democratiza el acceso desde ese lugar. Una universidad que hoy abre sus puertas y también abre sus puertas a personas que por distintas experiencias de la vida no han podido cumplir con el sueño de estudiar en la universidad, y que no es solo un sueño, es un derecho. Tal cual. Un derecho que tenemos. ¿Sí? Patricia, muy clara ha sido. En un ratito arranca entonces a las 9, la jornada esta de puertas abiertas. ¿Sí? Bueno. Aquí estamos. Hay una delegación de Pellegrini que acaba de llegar, porque también vienen de provincia de Buenos Aires. Muy bien. Eso es muy importante para nosotros. Sí, el área de influencia. En nuestra provincia. El área de influencia de la ULPA. Sí, sí. Muy bien. Patricia, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno. Que tengas adiós, buen día. Gracias a ustedes. Patricia Farías, la subsecretaria académica de la